si nubla la luz del sol. Es hora ya de valorar y de sentirme feliz de estar vivo. Escuchar esa voz que grita muy adentro de mi corazón. No esperaré nada de nadie excepto oh, oh, de mi inspiración. Adiós y Sofía, hoy dormiré en el sillón. No esperaré hasta que amanezca para dormir sin temor. ¿A dónde voy? Pues no lo sé. Disfruto del camino y sé que pronto llegaré. Hoy tiraré mis tenis viejos y playeras. Me quedaré con las fotos y los recuerdos esos que nos dan vida. Escucharé esa voz que grita muy adentro de mi corazón. No esperaré nada de nadie excepto de mi inspiración. Adiós y Sofía, hoy dormiré en el sillón. Me esperaré hasta que amanezca para dormir sin temor.